Pedro Sánchez, señor presidente. Lo que le gusta es matar inocentes. Se compromete y luego lo desmiente. Y hasta se ofende porque lo comentes. Yo soy Homero, mi casa un estercolero. Buen comedor, mucho peor cocinero. Llevo dos pelos, nunca voy al peluquero. Inquisidor como el cardenal Cisneros. Polvo de cenicero va flotando por la sala. Despliega esta rima que parece un mandala. Hay situaciones en las que mejor ir a las malas. Y problemas que solo soluciona una bala. Aquí con puto Selmo o lo llamas William Wallace. Doctor Arruga en estado puro que inhalas. Volamos tu cabeza como Kennedy en Dallas. Tú a Didi Acabi que yo voy a ser Juan Cala. Di por favor, ¿hay algún rapper en la sala? Y nadie dice nada. Moral minada, eliminada. En caída libre tras mi ráfaga. Como marcianos del Gálaga. Tengo la cosa larga como Harry Callahan. Tú tienes que dejar de quejarte y ponerte a trabajar. En el sofá con la caraja que pareces Jabal Hat. Yo me siento el Sayahan erigiendo el Taj Mahal. Riendo a carcajadas de tu rap de mierda. Que huele más mal que el ferry de Argelia. Te rompo como defensas, carras Bagelia. Doctor Arruga ya se masca la tragedia.